Amigos, estamos ya en el minuto 45 de las 8 de la mañana de este martes. Nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista y vamos a hablar sobre el séptimo foro latinoamericano de teatro espontáneo que se llevará a cabo en la ciudad de Quito el lunes 30 de julio hasta el jueves 2 de agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Universidad Andina Simón Bolívar. Después de una hermosa experiencia en México, en febrero del 2016, el foro se traslada a la mitad del mundo. Y para conocer detalles de esto, nos acompaña Felipe Bonilla del Colectivo Latinoamericano de Teatro Espontáneo. También estamos en compañía de Alejandra Florenza y Masai Méndez. Ellos participan en este foro. Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Acá ya segunda vez que venimos de una entrevista. Estamos súper contentos de que se abra el espacio para difundir esta práctica tan bonita, ¿no? Bueno, a nosotros nos da muchísimo gusto que puedan compartir sobre este séptimo foro latinoamericano de teatro espontáneo. Va por la séptima ya edición. ¿Qué podemos decir nosotros del teatro espontáneo? Bueno, el teatro espontáneo es una práctica que abarca muchas disciplinas, muchos ámbitos, y que estamos invitando todavía a la gente que quiera participar, que se pueda inscribir. Efectivamente, el foro se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura. Haremos la inauguración en la Sala Benjamín Carrión el lunes a las 5 de la tarde. Vamos a tener una pequeña presentación musical. Vamos a presentar unos videos de Quito para la gente internacional que viene. Y efectivamente, los talleres y formaciones que se van a dar van a ser en la Universidad Andina a partir de las 3 de la tarde, los días martes, miércoles y jueves. ¿Cómo se desarrolla el teatro espontáneo en nuestro país? El teatro espontáneo llega acá al país hace alrededor de unos 20 años. Empieza con los grupos de formación en psicodrama, porque es una disciplina que viene de la psicología, viene de una teoría que se llama la teoría de los roles de Moreno, y la idea es un poco que la gente pueda actuar problemas suyos y de otras personas para empatizar y para generar un poco de terapia en ese sentido. Hace un año y medio más o menos que comenzamos una formación en el Centro de Arte Contemporáneo y aquí mismo en la Casa de la Cultura, y a partir de este movimiento es que empezamos a generar los vínculos a nivel latinoamericano y decidimos traer este foro, que es el evento más importante a nivel latinoamericano y que queremos que la gente que está aquí en Ecuador pueda disfrutar de una maravillosa experiencia y la aprovechar, que viene gente de toda Latinoamérica, viene gente de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de México. Y que puedan aprovechar esta formación, que efectivamente solo se va a dar esta vez. Es una única edición que vamos a hacerlo, porque claramente el foro tiene que pasar por un montón de otros países y recién va a volver dentro de mucho, mucho tiempo. Solamente antes de continuar, quería decirte, tú nos decías que el evento se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura el 30, pero también sé que se realiza otra función dentro de la institución. Exactamente. ¿Qué fecha es? El día miércoles, primero de agosto, vamos a realizar una función abierta a la comunidad, al público, en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura a partir de las 8:30 de la noche. Hablemos del teatro espontáneo. Tú nos decías, se presentan acá también varios países. Eso significa que también se han dado estos procesos a nivel de Latinoamérica. ¿Marca alguna diferencia el teatro espontáneo en cada país? Efectivamente, algo muy bonito que vamos a tener en el foro va a ser un conversatorio para conversar sobre cómo está desarrollado el teatro espontáneo en cada uno de estos países. Por ejemplo, en Argentina lleva más de 25 años instalado con fuerza en Córdoba, en Buenos Aires, en Chubut, en varias provincias, y han hecho procesos de recuperación de la memoria histórica del proceso de dictadura, han generado procesos muy interesantes recientemente con la Marcha de la Gorra, que es una marcha que defiende a la gente por la criminalización que tienen por parte de la policía. Entonces hay procesos de teatro espontáneo en varios países. En Brasil también se ha generado un dispositivo que se llama Teatro Debate. En Paraguay se hizo justamente por un incendio que hubo en un centro comercial. Se hicieron varias funciones de teatro para topar problemáticas sociales, y que es algo que nos mueve muchísimo a los teatreros espontáneos, de poner el cuerpo a las historias de la gente de Latinoamérica que puedan ver esas historias reflejadas y hechas de arte, ¿no? Es una forma de generar resiliencia. En el caso de ustedes aquí, ¿cuál será la obra que llevarán a escena? El teatro espontáneo en sí mismo no tiene un guión, no tiene una obra escrita. Lo que nosotros hacemos es proponer un espacio vacío, que le dicen, para que la gente nos pueda contar sus historias. Entonces nosotros... Hay la participación activa del público. Exactamente, ellos son dramaturgos y guionistas de su propia historia. Ellos nos cuentan una historia personal de su vida y nosotros la volvemos una representación artística a través del teatro. ¿En el mismo momento? En el mismo momento. Nosotros tenemos una preparación, una formación en tanto improvisación, en cuanto a técnicas teatrales, en cuanto a desarrollo de historias, y la gente nos pone el texto, nos pone el guión, nos pone los momentos que nosotros vamos a representar en la escena. Tienen una gran capacidad de recepción de todos los testimonios que puedan decir para poderlo desarrollar y que la gente se sienta parte de. Justamente yo creo que es el punto que todas las disciplinas pueden aprovechar del teatro espontáneo, que tiene que ver con la escucha activa, tiene que ver con la empatía de la emoción del otro, tiene que ver con el manejo de los grupos, y en ese sentido es una herramienta súper potente para absolutamente todas las disciplinas. Es decir, ¿cómo yo voy a escuchar la historia cuando estoy trabajando en, por ejemplo, una radio o haciendo una entrevista? ¿Cómo yo permito que las historias de esa gente sean realmente valoradas y no ser como este periodista que siempre quiere que la persona diga lo que él quiere escuchar, sino que sea la persona misma la que diga lo que quiere decir? Por ejemplo, o gente que maneja grupos y trabajos de grupos, nosotros siempre estamos jugando. Nosotros trabajamos a partir del juego, aprendemos a partir del juego. Y en ese sentido, las dinámicas grupales y los manejos de grupos son súper importantes. Y eso es algo que se puede aprender en el foro, ¿no? Psicológicamente, ¿cuál sería el impacto en el público espectador al verse reflejado en esa historia? No sé. Nosotros lo hablamos desde la valorización de las historias y de la narración del público. Cada historia nuestra es importante, y cuando yo la cuento a alguien más, es más importante todavía. Y cuando la escucho de otra persona y la veo representada en otros cuerpos, es posible de cambiar el significado que tiene. Entonces, nuestro objetivo como teatreros espontáneos es darle valor a las historias de la gente y que la gente empiece a darle valor a sus propias historias y que pueda transformarse de a poquito en aquello que puede o quiere llegar a ser. Masay, ¿cuál es el papel suyo dentro de este séptimo foro latinoamericano Teatro Espontáneo? Yo vengo como un participante, si bien, bueno, gracias a Felipe yo entré en el Teatro Espontáneo, vivíamos juntos en Argentina y él me invitó. Yo soy músico y he participado como músico dentro del Teatro Espontáneo durante varios años, en distintas compañías. Ahora, en este momento, no estoy en ninguna compañía, por eso vengo de forma independiente. ¿Qué papel juega la música dentro de este teatro? La música es un rol más, digamos, los roles. En teoría, primero hay una cuestión que tiene que ver con la rotatividad de los roles, que es importante, donde, si se quiere, si bien hay roles en sí, pero toda la gente está susceptible de participar de estos roles, de estos diferentes roles. Entonces, yo como músico también he participado como actor, también he participado de alguna forma como coordinador de algunas actividades. Y si bien también soy músico, he hecho que otras personas participen dentro de la música mientras yo participo de otros roles. La música es fundamental también para la cuestión de el generar la historia, el tomar la historia de la persona que te está compartiendo esa historia. Es una pata fundamental para generar un ambiente dentro de esa historia. ¿Improvisas mucho de acuerdo a la historia? Tiene que ser improvisado, claro. O sea, al igual que la actuación, es todo espontáneo. Bueno, y la letra de la música debe salir de la historia. No hay letra. Ah, participo solamente de una instrumental. Forma... Instrumental, claro. Generando sonidos que en todo caso sumarían a la parte performática de los actores. ¿Qué instrumentos utilizo? Varios instrumentos. Yo en realidad soy saxofonista, pero he utilizado guitarra, distintos instrumentos de percusión, como pueden ser sonajas, cascabeles, campanas, tambores, cajón peruano, congas, bongoes, lo que uno tenga a mano, con lo que uno pueda realmente sumar a la cuestión teatral, justamente. Vas siempre sumando esos paisajes sonoros. Claro, de alguna forma. Alejandra Florenza, ¿cuál es su papel dentro de este foro? Buenos días. Mi papel es también participante, vengo de Argentina, soy de Paraná, Entre Ríos, y bueno, conozco el teatro espontáneo desde hace varios años, he estado en compañías, bueno, en este momento no, pero estoy ahí también pulsando el teatro. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia, de esa participación que has tenido en diferentes grupos? Bueno, algo que quisiera agregar de la pregunta que le hiciste a Celia hace un rato, de cuál es el papel psicológico, digamos, que tiene esto, es que también una parte importante es el potencial artístico creativo que tenemos todos, ¿no? Como el teatro espontáneo tiene esa base, como que todos tenemos ese potencial, y la idea es poder crear colectivamente escenas de la vida cotidiana. Que entonces es una forma de acercar el arte a ¿cuáles todos, han ¿sí? sido las temáticas que más se han abordado en los lugares donde has asistido, Alejandra? ¿Cómo, perdón? Los temas que se abordan dentro del teatro espontáneo. Y los temas surgen de cada momento, de cada grupo, dependiendo de la necesidad de ese encuentro, digamos, de ese grupo. ¿Pero qué has visto? ¿Qué temas se han dado? Bueno, hay temas de... En Paraná, por ejemplo, hay una temática emergente muy importante que es el tema de los agrotóxicos, ¿no? En los cultivos, en los alimentos que consumimos a diario. Bueno, ese es un tema que está vigente ahora, entonces sale a flote muy frecuente. Después hay temas, bueno, el tema de género también es una temática que también está muy, muy en boga ahora. Y después son temas que de la vida cotidiana, así como sentires que las personas quieren compartir. Siempre es abierto la propuesta de nosotros no vamos con una queriendo que salga un tema específico, sino que proponemos que del encuentro surja la temática que se quiere trabajar, ¿sí? Se han invitado en este caso a las universidades para que participen en este encuentro y también pueda trabajarse ya en las aulas universitarias. Efectivamente, tuvimos un encuentro con la Universidad Central, con la Cátedra de Psicología Comunitaria. Hicimos un taller con los estudiantes y fue la verdad que muy constructivo, tanto para ellos como para nosotros, generar ese intercambio con gente que está vinculada en comunidades, desde la psicología y que puede generar una herramienta diferente desde el arte para trabajar con ellas, ¿sí? Tuvimos un encuentro con la Universidad Salesiana, con dos grupos también, uno de psicología clínica, con quienes se puede trabajar técnicas particulares de terapia a través del teatro espontáneo, y a la vez con un grupo de psicología laboral y organizacional, con quienes efectivamente también el teatro espontáneo está aportando herramientas para trabajar con los grupos organizacionales en función de la productividad o de la resolución de conflictos. Es decir, hay una amplia gama de posibilidades de trabajo a través del teatro espontáneo en diferentes áreas, tanto de la psicología como del trabajo social, en general de las ciencias humanas, ¿no? Y tuvimos también una intervención con la Universidad San Francisco en una maestría de salud pública, y que efectivamente fue interesante ver cómo los chicos reaccionaban ante esta nueva posibilidad, porque no estamos acostumbrados a pensar la salud desde el arte, y es algo que es necesario empezar a reflexionar, cómo empezamos a generar la salud con el arte y vincular ambas dos, ¿no? Perfecto, bueno, ahí tenemos otra propuesta de teatro espontáneo que se desarrolla del 30 de julio al 2 de agosto en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar y también en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que este lunes 30 estarán aquí en nuestra institución, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde estaremos realizando las inscripciones y a las 6 de la tarde empieza el pequeño evento. ¿Y en la Universidad Andina Simón Bolívar en qué horarios estarán? A partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, y las funciones que son abiertas al público, también lunes va a ser la función aquí en la Sala Benjamín Carrión a partir de las 8:30, el martes en la Universidad Andina en el Salón Espejo, y el miércoles la haremos aquí en la Sala Mandrágoro. Perfecto, ahí está la invitación para que usted no se pierda esta oportunidad del 7º Foro Latinoamericano de Teatro Espontáneo con la participación de varios países. Gracias por habernos estado con nosotros. Muchísimas gracias por a usted, el espacio. Felipe, Alejandra y a Masai. Gracias.